Empezaron las clases, estoy hablando tanto en las escuelas, colegios y, por supuesto, en la universidad. Usted lo sabrá, señorita compañera. Claro que sí. Y el que lo sabe, supongo que muy bien también, es Cristian Parodi, quien está en línea con nosotros, secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres y Eri López te saludan. Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por llamar. A vos. Me imagino que a full andás. Y sí, marzo es un mes en el que tenemos mucho trabajo. Tal cual. Iniciamos con, bueno, las inscripciones a becas, deportes, comedores, bueno, todas las actividades habituales y todos los servicios habituales que presta la universidad. Tal cual. Cristian, antes de que me comentes todo, me imagino ya lo que se viene con respecto a las actividades que ahí estabas mencionando, se llevó a cabo también la primera instancia en presencial para participantes del curso RCP. Así es. Este año es la segunda edición ya del curso de RCP que dictamos junto al Ministerio de Salud de la provincia. Es un curso que consta de 5 módulos virtuales, ajá, autogestionados, y un último módulo que es un módulo de taller, de práctica, donde, digamos, todos los quienes cursaron los módulos virtuales, sí, hacen las actividades prácticas al efecto de obtener una aprobación del curso. Uh-huh. ¿Cuántos participantes estuvieron? En esta oportunidad tuvimos 20 participantes, es decir, 20 cursantes que ya habían rendido toda la etapa virtual, que es una etapa además autogestionada. Sí. Es un curso que está abierto al público, o sea que se pueden inscribir además de la población en general, digamos, es un curso que está pensado para que lo podamos hacer todos. Sí. Se cursa mediante videos y es, digamos, un curso dentro de todo corto. Porque por ahí a veces uno se piensa que el acto de la universidad y bueno, está lleno de libros y artículos. No, en realidad es un curso que fue armado todo para que lo puedan hacer todos y además es un curso bastante ameno, que bueno, que está pensado para el público en general y la idea es que todos lo podamos hacer porque además el RCP es una herramienta necesaria que uno nunca sabe cuándo lo puede llegar a utilizar, pero que si uno se encuentra en la vida de una situación así, poder reaccionar y poder acudir ante una emergencia de una persona que está sufriendo, por ejemplo, un paro cardíaco. Tal cual. Vos sabés que pensaba eso al momento de ver, bueno, en este caso en particular, con el curso ahí lanzado desde la universidad de acá. Pero qué importante, ¿no? Vos ves, bien ahí lo dijiste, es una herramienta, creo yo, que ya debería ser obligatoria que todos y todas lo sepamos, porque podés salvar una vida, ¿no? Ni más ni menos. Así es. Este curso que, de hecho, la provincia tiene un curso que tiene que ver con la cardioprotección de las personas. La Universidad de La Pampa también, este programa hace varios años que lo viene implementando. Sí. Nosotros lo dictábamos en forma presencial. Bueno, con la pandemia lo volcamos todo en la plataforma de educación a distancia. Y hoy en día lo podemos mantener, de hecho lo dictamos en Santa Rosa, en Pico, y lo dictamos en toda la provincia. La idea es que, como te comentaba recién, si estoy en un pueblo, si estoy en Hacha, si estoy en cualquier localidad, puedo hacer el curso y después, en algún momento del año, cuando digamos, a varias personas de la localidad hayan terminado el curso, poder hacer la actividad presencial ahí, o sea que lo que buscamos también, en coordinación con el Ministerio de Salud, es atender en todo el territorio provincial. Tal cual, qué importante. Ahora sí, te llevo para el lado de la Secretaría en sí, ¿no? Ahí comentabas al principio de la nota, bueno, que están a pleno ya con los distintos servicios que van dando, actividades deportivas, bueno, la vuelta misma a la presencialidad, ¿no? De a poquito también. Sí, así es. Marzo, bueno, es un mes, como te comentaba recién, volvemos a las clases, volvemos a la presencialidad y vuelven todos los servicios que en este caso prestamos de la Secretaría de Bienestar Universitario, que es una secretaría que está apuntada casi en su totalidad a los estudiantes de la universidad. De hecho, ayer estuvimos presentes en una actividad, en una kermés, que se organizó en la sede de Rectorado de General Pico, y estuvimos haciendo entrega también en esa oportunidad de tablets para estudiantes. Nosotros, las líneas de becas para de equipamiento informático para estudiantes, la comenzamos también el año pasado. Es una línea de beca nueva, y bueno, y que tiene, creo que la finalidad que tiene, que todos aquellos estudiantes que no tienen equipos informáticos para estudiar, porque la verdad que si bien hay muchas materias presenciales, hay otras materias que quedaron con una bimodalidad, bueno, que puedan esos chicos seguir estudiando, que no se atrasen en la carrera porque no tienen acceso a internet o no tienen una computadora. Tal cual. Este año, de hecho, estamos entregamos otras 40 tablets. El año pasado hemos entregado 40. Este año vimos que el programa funcionaba y realmente nos interesó como gestión mantenerlo, y compramos, digamos, otros 40 equipos, y además compramos algunas computadoras más para instalar en los comedores, de modo que sirvan como centros de conectividad. Y también continuamos con la otra línea de becas, que tiene que ver con el pago de la factura de internet, que este año también beneficiamos a 150 estudiantes más. Eso como novedades en lo que es en las cuestiones de becas, ¿no? Sí, tal cual. Y en la parte de deporte que vos hablabas, muy interesante, estuvimos mirando en la lista que hay deportes para hacer, súper variado. ¿Cómo pueden hacer los estudiantes? ¿Dónde se pueden acercar a inscribirse? ¿Los horarios dónde están? En principio, las consultas que tienen que ver todo con deportes lo pueden hacer en los correos electrónicos, que en Santa Rosa es deportes@ulpan.edu.ar, y en General Pico es deportesgp@ulpan.edu.ar. Y después, si no, pueden concurrir en los lugares donde se practica el deporte que les interese, y en los horarios que están en funcionamiento, se acercan con el certificado de alumno regular, y ya con eso pueden iniciar cualquier actividad deportiva. No, sí, súper interesante las propuestas que hemos estado viendo. Sí, la verdad que este año hemos tenido un crecimiento bastante importante en la matrícula de lo que son los deportes en grupo, como pueden ser básquet y vóley, que eso los dictamos en el Club All Boys, también en fútbol, también hacemos algunas actividades al aire libre como running, y bueno, y también hemos incorporado algunos otros deportes que, esto que te comentaba, son sin costo, y algunos otros deportes con costo, pero bueno, son todos costos subsidiados. Tratamos de que tengan un menor impacto en lo que es el bolsillo del estudiante a la hora de hacer la actividad deportiva que más le guste. Totalmente, sí, qué bueno también que se acompañe ahí de tanto, bueno, en lo que es el estudio en sí, pero qué bueno que esté también la oferta deportiva para, bueno, desestresarse uno, ¿no? Y hablar, digo, sirve como un montón. Cuando se vienen los exámenes, los finales, ni te digo cómo ayuda el deporte. Cristian, ¿cómo está el tema de la residencia universitaria? Y hoy en día tenemos 48 plazas en Santa Rosa y 48 en General Pico. También se tramita el ingreso a las residencias a través del sistema de becas. En Santa Rosa, en General Pico, incorporamos a todos los que se presentaron. De los 90 lugares, o de los 96 lugares, teníamos 30 que renovaron sus becas, y el resto son nuevas incorporaciones. Inclusive tenemos algunas plazas también disponibles para los estudiantes que hacen movilidad internacional. Seguimos incorporados en este año también estudiantes que vienen de México, de Colombia, de Venezuela, bueno, de todos los países con los cuales la universidad tiene algún tipo de acuerdo de intercambio, que también es una novedad. Nosotros durante la pandemia no se habían realizado intercambio. Bueno, este año también volvimos con los estudiantes internacionales. Así que hoy en día tenemos tanto la residencia de en el pico como de Santa Rosa la tenemos cubierta. Qué bueno. Al 100%, que digamos que es una, durante la pandemia no lo pudimos hacer porque, bueno, por restricciones de protocolo y demás. Este año volvimos nuevamente a tener, digamos, todas las localidades ocupadas. Tal cual, qué bueno. Y en cuanto al funcionamiento del, de los horarios también del comedor. Hoy en día los comedores están funcionando. Estamos también, los estudiantes, el año pasado aplicamos un sistema de vianda, se la pueden retirar. Este año volvimos también para que los estudiantes puedan comer en los comedores. Y bueno, hasta ahora viene funcionando normalmente. Sí. Así que bueno, como te comentaba recién, por fortuna también, hemos vuelto a la presencialidad en todos los ámbitos de la vida universitaria, que es tan importante para toda la comunidad. Sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que me acordaba cuando estábamos charlando sobre la residencia universitaria, me acordaba a principio de este mes que había también todo un tema complicado en cuanto a los alquileres para los estudiantes que venían a estudiar aquí a Santa Rosa, bueno, o en el caso de General Pico, digo, mencionándolas como las ciudades más grandes de La Pampa. ¿Cómo está hoy en día ese tema? Es un tema que, de hecho, se está debatiendo a nivel nacional. Es una problemática que está en nuestra provincia, pero que además está en todo el país. De hecho, en la última reunión que se organizó en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, el tema de los alquileres fue un tema que se debatió, que se discutió, pero que, como te decía, es una problemática que está afectando a todo el país. Sí. Nosotros intentamos algunas acciones y abrimos un registro de propietarios que tuviesen, digamos, inmuebles disponibles para el alquiler de estudiantes. Por otro lado, también realizamos reuniones con los centros de estudiantes, también con autoridades de las facultades, a los efectos de buscar alguna estrategia, algunas herramientas para que los estudiantes ingresantes quieran conseguir algún tipo de localidad que sea compartida. Sí. Y bueno, para que momentáneamente al menos pudiesen, digamos, iniciar sus estudios y después, en la medida que se vayan generando lugares y inmuebles disponibles, digamos, ir regularizando la situación gradualmente. Tal cual. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, súper, como siempre, súper claro. ¿Algo que no te hayamos preguntado que quieras agregar? Bueno, ahora, otro de los servicios que presta la Secretaría de Bienestar Universitario es el servicio psicopedagógico. Nosotros estamos preparando un curso que también lo dedicamos durante 2021 y a través de nuestra plataforma de educación a distancia, que es sobre estrategias de aprendizaje. Así que invitamos también a toda la comunidad educativa, en este caso, a inscribirse. Nosotros esta semana vamos a estar lanzando la comunicación y, como les comentaba, el 26 de abril vamos a iniciar este curso que está destinado principalmente a que los estudiantes tengan algunas estrategias técnicas para organizar sus tiempos, para encontrar felicidad en situaciones de examen. Y eso es algo, digamos, que también es muy esperado por la comunidad, porque digamos, el año pasado fue la primera edición y tuvimos una muy buena repercusión. Y este año dijimos, tenemos que continuar con este curso porque la verdad es que es algo que nos resulta sumamente útil. Totalmente. La verdad que es súper interesante para los ingresantes que se encuentran en un mundo nuevo. A eso iba a apuntar. Qué interesante eso que comentás, Cristian, porque sí, es cierto, uno que quizás sale del colegio y por ahí, si quiere estudiar en este caso alguna carrera universitaria, es todo un mundillo nuevo, y está buenísimo que tengan también ese servicio ahí a disponibilidad. Así es, así es. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y por también brindarnos esta de dar a conocer a toda la gente que no pertenece al ámbito universitario, algunas de las cosas que hace la, la universidad, ¿no? Sí, algunas, unas cuantas, unas te cuantas, diría. Exactamente. Cristian, te dejamos muchísimas gracias, bueno, por tu tiempo y bueno, que tengas un excelente año, pero seguramente vamos a estar comunicándonos como siempre. Bárbaro, muchas gracias, y bueno, la recibiremos y trataremos de ser lo más explicativos posibles para que, bueno, como les comentaba recién, que la comunidad también comparta y sepa que la universidad es mucho más de lo que habitualmente se piensa, que es un lugar de estudio, sino que también es un lugar. La universidad día a día se está abriendo más. Así y está es. Tratando de tener más y mejores vínculos con la comunidad. Bueno, ya haremos en breve alguna correcaminata, algo también como para integrarnos, alguna bicicleteada como hicimos el año pasado. Sí, lo recuerdo. Qué bueno. Sí, así es. Y es nuestra, que también es lo más lindo. Así que así es. Celebro todas las actividades. Te mandamos un abrazo grande. Chao, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Ahí pasaban las palabras al aire de Radio Municipal Santa Rosa de Cristian Parodi, secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, comentándonos la cantidad de actividades, la cantidad de servicios que están disponibles, en este caso para los estudiantes.